Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un repaso de Escuela Sabática, esta guía práctica para estudiar la Biblia por temas. Estamos disfrutando ya hace un par de semanas, un mes exactamente, de esta lección que es fabulosa. Se llama La Educación. Y semana tras semana nos acompañan dos grandes capellanes y un estudiante de lujo de la Facultad de Teología. Los voy a presentar a ellos y de paso les decimos, estamos en vivo. 19:13 minutos en la República Argentina, estamos en vivo por YouTube y por Facebook, pero ya le va a contar más el Cape Leo por qué canales estamos. La voy a saludar a la dama, primero a las damas, así que voy a pensar por Yara. Yara, bienvenida. ¿Cómo estás, Yara? Hola, Cafe, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la lluvia que cayó anoche. ¿Verdad que sí? Refrescó por fin. Exactamente. Y era estudiante de teología y ella es del norte de Argentina, de la Mesopotamia, de Posadas Misiones. Y ahora, ¿qué edad tenés vos? 18. Qué lindo tener 18 años. Bueno, vamos a presentar a alguien que ya tiene un poquito más de 18 años, al capellán Ezequiel Quintana. Ese, bienvenido. Me quedé pensando con lo que dijiste de más de 18, 18 años. Pero gracias, bienvenido para ustedes también, bienvenido Seba. Viste que nunca nadie te da la bienvenida a vos porque estás ahí arrancando. Entonces, bienvenido Seba también a este repaso de Escuela Sabática. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta cómo estás iluminado. Me encanta cómo estás iluminado. Tuve que tapar con una hoja de papel la luz. A Ezequiel le encanta improvisar con un montón de cuestiones y realmente lo hace muy bien. Y cuando nos mostraba la foto de cómo tapó ahí con una hoja de papel, realmente se lleva todos los premios de los más ingeniosos. Saludamos al otro capellán. Ezequiel, ¿capellán de qué facultad sos en la universidad? De la Facultad de Ciencias Económicas, más conocido como FACEA, ¿no? Facultad de Ciencias Económicas, FACEA aquí. Tenemos las carreras de contador, administración, asistente ejecutivo y ingeniería en sistemas que está ahí, bueno, está bajo nuestra facultad, pero porque todavía no tenemos la facultad de ingeniería, pero esas cuatro carreras estamos acompañando como capellán. Bien, vamos a presentar al otro capellán, el señor Leo Meda. Leo, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Qué lindo que es poder estar. Y me sumo al agradecimiento a Dios que dijo Yara porque aflojó el calor. A mí me estaba matando esta temperatura entrerriana. Así que ahora que empezó el fresquito unos días, estoy re contento. Así que me van a ver feliz. Muy bien. Le mandamos saludos a las seis personas que ya nos están mirando en vivo. Son seis. Me encantaría saber sus nombres y de dónde nos están mirando. Así que a esos seis, muchas gracias. A los seis valientes. De paso, ¿por dónde nos están mirando, mi estimadísimo Leo? ¿Cuáles son los canales por los cuales Muy nos pueden bien. ver? Ahora en vivo, y si luego lo quieren ver o compartir, vamos a estar en YouTube, en nuestro canal Break Up. Estamos saliendo en vivo ahora y también va a quedar grabado y también en el Facebook de la iglesia y de la universidad. En estos dos canales van a encontrar también los cultos característicos que tenemos para ofrecerles, los viernes, los sábados, el programa de sábado a la tarde, nuestro hermoso Seven List, ahí que Seban ayuda a coordinar junto con el Cape Lucas también. Así que pueden encontrarnos ahí en vivo. Pero en formato audio, como siempre los invitamos, pueden también hallarnos no solo en Spotify, sino en cualquier plataforma de podcast que a vos te guste. ¿Cómo nos encontrás? Como Capellanía WAP. Así nos encontramos porque acá estamos un grupo de capellanes y alumnos de teología para que vos puedas disfrutar de este repaso. Bien, bien. Bueno, saludos. Ya son 9 los que nos están mirando y acá alguien nos dice que nos están mirando desde Garupá Misiones, Muy bien. Liliana. Muy Liliana bueno. nos mira desde Garupá Misiones. Un saludo grande para ella. Un saludo grande, grande, grande. Bueno, mi estimadísima Yara, cuéntenos, ¿cuál es el título y el texto bíblico que nos ayuda a introducirnos en el tema de esta semana? Bien, Cape, tremenda la lección de esta semana, la verdad que estaba imperdible y el título le hace justicia, ¿sí? El título fue Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. El texto clave, digamos, o resumen o para memorizar, se encontraba o se encuentra en Proverbios 15:3 y dice lo siguiente: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Bueno, cosmovisión bíblica. ¿De qué hablamos, Leo, cuando hablamos de cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? ¿O por qué es importante entender que todos tenemos una cosmovisión? Para mí hay una palabra Porque cosmovisión quizás es muy nuestra, se usaba quizás hace un tiempo atrás en el ámbito académico, pero ya se la ha dejado un poquito de lado acá, nos llegó un poquito tardía, pero la usamos cuando queremos explicar que son cosas características nuestras. Pero yo encuentro una palabra que me encanta porque es gráfica y es presuposiciones, ¿no es cierto? Cuando uno supone algo, significa que alguien cree en eso, ¿no? Y supone que es verdad, supone que es así, supone que está en lo cierto. Y cuando uno presupone, es incluso anterior a eso. Son quizás elementos que nuestra mente, ya sea conscientes o inconscientes, nosotros damos por cierto. No los revisamos, no los verificamos y nos ayudan a construir nuestra vida desde ahí. Y lo interesante de esto es que más allá de lo que vos creas, es decir, seas cristiano, seas budista, seas perteneciente a la religión del Islam, vos tenés, o seas ateo, vos tenés presuposiciones, vos tenés cosas. Ah, incluso me encanta decir esto, yo estoy soy amigo de la comunidad científica porque estoy en la facultad, pero aquellos que incluso dicen que son de la ciencia dura, también presuponen cosas, es decir, tienen una cosmovisión que les hace creer en cosas que no saben que son ciertas o no lo pueden afirmar, pero las creen. Y en base a eso avanzan, ¿no? Así que Bien. Creo yo que esta semana para mí fue un deleite. Un deleite porque entendí muchas cosas que quizás no las tenía tan claras. Bien, antes de preguntarle algo a Ezequiel, voy a saludar para cumplir con la gente linda que nos escribe, Anabela Quispe, que nos está mirando, también para Romy, que nos mira desde Santa Fe, desde Vera, Santa Fe, y también para unos amigos que son los amigos del dúo Kadash, yo no sé si quién nos estará mirando del dúo, si mi amiga Nidia o su esposo, gran amigo, pero desde México nos están mirando, así que un saludo grande, grande, grande para ellos. Mi estimado Ezequiel, ¿por qué es importante la cosmovisión dentro del marco de la educación? No sé, lo pienso en vos que sos papá hace poquito, o sea, la cosmovisión de Alba, tu nena de un par de meses, ¿cuánto vos influís en esa cosmovisión? Ojalá mucho, pero influir en la manera correcta. Entendemos cuando uno estudia un poco de educación o de los conceptos de educación cristiana, entendemos que es el deseo de Dios de poder plasmar en el corazón del hombre la imagen de Dios. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como educadores, poner en el corazón de nuestros hijos, de los estudiantes, la imagen de Dios. Y es una responsabilidad gigante la que tenemos. Entonces, pensándolo desde la cosmovisión, ¿cuáles esas presuposiciones de las cuales decía Leo? Creo que tenemos que educarlos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Está hablando de una promesa de la educación, de lo que es poner en el corazón de un hijo o de un estudiante los principios bíblicos. Sí tenemos, somos cristianos. A veces uno, a ver, yo nací en una familia adventista y desde que tengo uso de razón, en mi casa ya existe el sábado, existe como un día de reposo, existen los mandamientos, existe Dios y existe la iglesia adventista, en mi caso. Pero eso es algo con lo que yo nací, con lo que yo fui creciendo. En algún momento nos preguntamos o ponemos en tela de juicio, a ver, ¿en qué estoy creyendo? ¿Cuáles son estos principios que yo tengo? ¿Cuáles son los lentes, ¿no? Como uno a veces siempre nos enseña, con los que estamos viendo el mundo, con estos lentes de la cosmovisión, ¿cómo voy a ver? Eso nos condiciona un poco también. Y no lo hablo solo por nosotros, porque hay otras personas que tienen otras creencias que son acérrimos defensores de lo que creen, y ellos también creen estar en lo correcto. Entonces, esto de la cosmovisión y la educación, creo que tenemos que ser buenos educadores cristianos con la palabra de Dios y plantar en el corazón del hombre la imagen de Dios. Bien, le mando un saludo grande a Celsa, que nos mira desde Panamá. Un saludo grande a Celsa de Martínez. No es pariente mía, tal vez sí, no lo sé. Así que, Celsa, un abrazo grande. A ver, me gustó mucho eso de los lentes. Yo uso lentes acá. Mis lentes son transparentes. O sea, mi cosmovisión tiene cristales transparentes ahora. Pero todo el mundo usa lentes en cuanto al pensamiento. O sea, todos tienen una cosmovisión. Y tiene que ver con el lente que vos le ponés. O sea, evidentemente todos tienen algo que le da el color, el matiz a la visión con la que uno mira la vida. El otro día, charlando con mi hijo de 7 años, él vio en una película una idea que tenía que ver con una cosmovisión más bien evolucionista, y como que no creía en una historia bíblica, no recuerdo en qué historia bíblica. Él se dio vuelta y me miró automáticamente y me dijo, no, ¿cómo que no existe esto? Que es lo que él aprendió de siempre, pero le nació muy de adentro. Él está convencido con esta cosmovisión de un Dios creador. Mi estimadísima Yara, hay una pregunta acá que dice, piensa en cuán estrecha y limitada la cosmovisión atea en contraste con la cosmovisión bíblica, que como se dijo anteriormente, abarca el mundo natural, pero no se limita a él. Pregunta, ¿por qué en definitiva la cosmovisión bíblica, la cosmovisión teísta, es mucho más lógica y racional que su rival atea? ¿Por qué? Bien, Cap, es sencillo, ¿sí? Simplemente porque el universo es mucho más grande de lo que podemos poner bajo un microscopio, ¿sí? Esta cosmovisión ateo-materialista intenta explicar el universo basándose en conceptos muy específicos y cerrados, ¿sí? Que no lograrían jamás explicar el todo o todo lo que abarca el universo, ¿sí? Hay cosas que simplemente la ciencia no va a poder explicar nunca, como por ejemplo la belleza, como por ejemplo el amor, por ejemplo la conciencia, ¿sí? Son cosas que no se pueden poner bajo el microscopio y que en verdad, o a diferencia, sí lo puede hacer la cosmovisión cristiana o la cosmovisión bíblica, ¿sí? Creo que la teoría de un ser superior que es creador y asimismo redentor resulta mucho más lógica, más convincente e incluso más esperanzadora que esta teoría de que no hay nada y que todo se reduce a átomos y a vacío. Me parece muy bien, ¿eh? Levanto la mano como en una clase, porque me encantaría sumar a lo que dijo Yara, porque quizás yo, a diferencia del autor que me encantó la semana, pero a diferencia de él, no diría que es más racional y lógica, porque para mí sería caer como en esa competencia que ellos proponen las reglas, ¿no? Porque nosotros, yo diría que nuestra propuesta cristiana es superadora, ¿no es cierto? Supera porque abarca más. Pero quizás no caería porque incluso creo que la razón también tiene sus limitaciones, ¿no? Uh-huh. Y eso es una de las propuestas que tiene la lección. A mí me gustó pensar la cosmovisión bíblica en cuanto a la educación como un terremoto. Fue lo primero que se me vino a la mente, porque acá nos dice que el elemento central de la educación bíblica es la existencia de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿No es cierto? Que es un elemento muy central, un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios redentor, creador, y todo lo que nos explica la Biblia. Ahora, cuando uno entiende eso, es el epicentro del terremoto. Y para los que vienen o son de zonas donde hay movimiento sísmico, sabes que hay un centro, pero se replica en otros lugares, ¿no? Y eso pasa en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que hay un Dios y cómo es, se empieza a replicar mucho más allá de lo que es netamente lo racional o netamente lo académico, empieza a reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, incluso en otras personas, ¿no? Entonces, creo yo que es muy movilizante cuando nosotros lo conocemos a Dios a través de la Biblia, y ese creo yo que es la propuesta superadora más allá de otros tipos de cosmovisiones. Bien. Bueno, ya definimos que nadie es neutral acá. Nadie es neutral. Todos tenemos una visión, una cosmovisión. Ezequiel, ¿por qué es tan importante la simpleza de la Biblia cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y leí esta semana que alguien intentó ponerle fecha y dijo, bueno, en noviembre de X año fue nació Adán. Me sorprendió, ¿no? ¿Por qué tenemos siempre ese deseo de querer ir más allá de lo que Dios nos quiere relatar, contar, revelar? ¿Es perjudicial eso? Mirá, es como querer... voy a usar las palabras de Yara. Poner, pero en este caso queremos poner a Dios en el microscopio. Queremos poner a Dios en el microscopio para comprenderlo. Porque el problema nuestro como seres humanos es que no vamos a comprender plenamente, o sea, no vamos a comprender en su totalidad a Dios. Porque yo lo reconozco, soy un ser finito, soy un ser creado y Dios es infinito. Dios, a ver, ¿a quién no le hace una explosión en la cabeza cuando decimos que Dios no tiene ni principio ni fin? Entonces se nos queda un ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Dios no tiene principio ni fin. ¿Cómo que no tiene principio? Porque mi cosmovisión, o sea, o tu ADN como ser humano, está basado desde un principio y un fin. Yo nací y ya sé que en 60, 70, 80, 90 años, voy a morir. Uh-huh. Entonces, mi vida tiene fecha de caducidad. Entonces, en tratar de ver a Dios o la creación, de decir, no, necesito comprender que, o meter a Dios en el microscopio. Y no solo a Dios, sino las obras de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, porque estamos hablando de la creación. Entonces voy a decir, ¿cuándo será que Dios creó? Entonces voy a meter un poco de los huesos, voy a meter el pastito que me encontré petrificado, lo voy a poner allá, voy a encontrar los huesos. ¿Y dónde estaban esos seres humanos gigantes que decían, dónde están los huesos? A ver, nos hacemos muchas preguntas. Siempre pienso que para, y esto lo digo, es, voy a hablar desde mi cosmovisión, ya que estamos hablando de la cosmovisión, que hay que tener más fe para creer en la evolución que en la creación. Perdón si estoy ofendiendo, pero es mi opinión. Porque Dios nos está planteando toda una evidencia de amor, de creación y de un Dios presente, no de un Dios ausente, ¿no? Que hay, de hecho, personas que creen que Dios creó y se fue y nos ha dejado acá al azar. Eso contesta muchas otras preguntas. Es decir, eso del diseño inteligente, bueno, está bien, lo hizo Dios, pero se fue y nos dejó. Pero hay un Dios presente, ¿no? Creo que ya me fui por las ramas. Yara, pregunto, estuviste perfecto, Ezequiel. Hablando de esto, porque introduciste en el próximo tema, si en la cosmovisión que uno tiene descarta al Dios creacionista, al Dios creador, ¿qué riesgo podemos tener en cuanto al resto, como dijo Ezequiel, de la Biblia, del resto, especialmente enfocándonos en la redención? ¿Por qué la cosmovisión basada en Dios creó es tan fundamental para el resto, Yara? Bien, simplemente porque la creación y la redención, o mejor dicho, en este caso, la redención es inseparable de la creación. No tendría sentido un Dios salvador si no es un Dios creador. ¿Sí? Creo que enfocarnos en esto, ¿sí? Entender que el centro de todo lo que creemos o de nuestra cosmovisión bíblica es la creación, resume muchos de nuestros problemas también, tanto teológicos como existenciales. Sí, creo que es el centro de todo lo que creemos, o mejor dicho, el fundamento, y el centro es a Cristo, sí, crucificado y resucitado. Yara, ¿y qué podemos entender cuando caemos en el fanatismo, ¿no? De defender algunas cuestiones que hasta erradamente son perjudiciales? Pienso en el hecho de cuando en alguna época de la historia los cristianos dijeron, los estudiosos de la Biblia dijeron, no existe tal cosa como la transformación, la evolución de especies, ¿no? Y ahí fue donde Darwin empezó a investigar y terminó por otro lado. Pero ¿cuán riesgoso es nosotros inclusive discutir lo que la ciencia está defendiendo? Bien, primero hay que entender que la religión o el cristianismo no es incompatible con la ciencia, ¿sí? Quizás a veces nuestros problemas se resumen a eso. Creemos que no, que hay que discutir todo lo que la ciencia dice. Y en verdad la ciencia trabaja o intenta descubrir también a este Dios creador detrás de cada suceso natural, ¿sí? Entonces creo que hay que empezar por eso. Y en segundo lugar, hay que entender también que la Biblia no pretende agotar todas nuestras dudas o responder todas nuestras cuestiones científicas, ¿sí? La Biblia no es un libro científico, no es para llevarlo al laboratorio tampoco, ¿sí? La Biblia es un libro que relata una historia de redención. Su principal propósito es salvífico. Obviamente que Dios quiere responder nuestras preguntas, obviamente que está interesado en nuestra razón, en nuestra conciencia, en poder lidiar con aquello que nos hace un poquito de ruido. Sin embargo, Dios ante todo es un Dios salvador, ¿sí? Y que quiere entrar en relación con nosotros. Por eso es importante entender esto, ¿sí? La Biblia no es un libro científico, es un libro que presenta a un Dios que quiere entrar en relación con nosotros, ¿sí? Y eso. Me encantó. Esto de que, Leo, ayúdame, esto de que la ciencia y la religión no son enemigas, ¿sí? En definitiva, las dos demuestran que hay un Dios creador. Y si uno tiene otra cosmovisión, es muy difícil plantearla desde la lógica, inclusive. Pero te quiero hacer una pregunta. Hay una escritora cristiana, Elena de White, que escribió: el verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Qué significa esto de restaurar la imagen de Dios? Y que esto es educación. Me encanta porque Elena, claramente nosotros desde nuestra cosmovisión creemos que ella fue inspirada y por lo tanto cuando nosotros la escuchamos dar estas sentencias es como que resumen demasiado bien temas muy difíciles, ¿no? Y restaurar justamente significa que quizás en algún momento había un plan A, pero por algún motivo ese plan se desvirtuó. Nosotros esto se lo añadimos al conflicto entre el bien y el mal, que es uno de los temas centrales que nosotros nos hace entender nuestra realidad desde la Biblia. Y sumo otro concepto que Elena menciona en el conflicto de los siglos, páginas 68 y 69, que es la perpetuidad de la ley. Este es otro gran elemento que nosotros debe brindarnos un marco para reflexionar en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, que la ley de Dios, ya estudiamos, ¿no?, hace poquito que la ley es educadora. En cambio, ahora sumando a este pensamiento, la ley de Dios es perpetua. O sea, era antes, es ahora y va a seguir siendo. Porque, como bien decíamos la otra semana, es el carácter de Dios. Y es justamente a eso a lo que quiere llegar Jesús por medio de su ministerio salvador en nuestro mundo, ¿no? Restaurar lo que se perdió. Yo tengo una reflexión al respecto. Y ha pasado en el mundo del arte que ciertas obras, como La Piedad de Miguel Ángel, la Guardia Nocturna de Rembrandt, fueron obras que fueron dañadas en más de una oportunidad. Y como la humanidad calcula que son invaluables, es decir, no le ponen un numerito económico porque valen más que la plata, siempre las restauran y las vuelven a exhibir. Dios quiere hacer eso ante el universo, ¿no? Él piensa que vos y yo tenemos más valor de lo que se puede volver a realizar en otra obra maestra, y prefiere restaurarte y volverte a exponer ante el universo, como una obra maestra, ¿no? Y yo lo que cuando reflexionaba en esto pensaba, si yo lo tuviera vivo a Miguel Ángel, no llamo al genio de ahora, lo traigo a Miguel Ángel, si fue él el creador. ¿Quién va a tener mejor los planos, la forma de llevarlo a cabo, que el mismo que lo pensó? Bueno, a veces esa pregunta es central en nuestra cosmovisión, ¿no? ¿Quién está en el centro? ¿A quién estoy poniendo en el centro de mi cosmovisión? ¿Al creador? ¿O digo que está el creador, pero en realidad estoy poniendo, en cuanto al conocimiento, la ciencia? En cuanto a la ley humana. En cuanto a mis gustos, mi propio yo. Entonces, cuando hacemos un poquito de introspección, nos damos cuenta que decimos que Dios está en el epicentro, pero en realidad hay mucha gente compitiendo ahí, ¿no? Entonces, el llamado para mí es a un llamado de coherencia. Analizar y ser coherente, tanto en pensamiento, en sentimiento, como en obras. Me dejaste sin palabras. Y que es difícil dejarme sin palabras. Perfecto. Mi estimado Ezequiel, hablando de la adoración, con lo que dijo Leo, ¿no? Esto de seamos coherentes. Cuando uno es coherente y entiende que hay un Dios creador, un Dios salvador, redentor, restaurador, ¿naturalmente me sale adorarlo? Cuando lo comprendemos, sí. Pero cuando comprendemos la evidencia, a ver, Dios se manifiesta en la naturaleza, la naturaleza nos habla de un Dios creador, inteligente. La Biblia nos habla de un Dios creador y redentor. Nos habla de un plan, nos habla de que vos y yo somos hechos con propósito. Dios se manifiesta de muchas formas para decirte, yo te amo, yo te quiero, y soy un Dios que nos creó, y Dios no nos creó simplemente porque hoy se levantó con ganas de crear. Dios nos ha creado porque Él es un Dios de amor, y nos ha incluido en su plan de amar. Dios es un Dios de amor, y es su carácter, es su personalidad, y nos hizo para amarnos. Entonces, forma parte del plan de Dios de que vos y yo seamos creados para vivir una vida amando a Dios y siendo amados por Dios. Cuando comprendemos eso, cuando en tu cosmovisión entendés eso por la evidencia que tenemos, no queda otra que amar a Dios, no queda otra que entregarse a Él. Es la respuesta natural, lógica, ¿no? De alguien que adoptó una cosmovisión teísta completamente de un Dios creador y restaurador. ¿Y por qué es tan importante, Yara, y esta es la última pregunta, por qué es tan importante la ley en cuanto a la cosmovisión, en cuanto al Dios creador? ¿Qué papel, qué juega la ley en todo esto de la cosmovisión? Bien, la ley nos da una posición moral, ¿sí? Nos indica un camino, un qué hacer, un cómo hacer, ¿sí? Fíjense, simplemente analizando nuestra sociedad, creo que podemos establecer muchas comparaciones con, por ejemplo, el tiempo de los jueces. ¿Se recuerdan ese versículo tan conocido que dice, bueno, en ese tiempo no había rey en Israel, entonces cada uno hacía lo que quería? Eso sucede cuando no hay una ley moral que rija nuestra vida y nuestra conducta. Y cuando cuando lo que es correcto o lo que es incorrecto simplemente se basa en el pensar común o en el pensar de una sociedad. Creo que es muy importante la ley de Dios porque tenemos un enunciado mayor que nos dice, por acá es el camino, esto es lo correcto, anden por esto, anden siguiendo esto. Y además, como un padre amoroso, Dios nos quiere cuidar, no es que nos da esta ley porque nos quiere privar de la felicidad. La ley nos quiere percibir la creación de Dios para que nosotros seamos felices. Cuando uno va creciendo, se va dando cuenta de un montón de cuestiones que hasta en la adolescencia uno discutía y uno de grande dice, wow, cuánto Dios me amó en tantas etapas de mi vida y yo como un desobediente de la ley. Con el egoísmo propio, ¿no? Me apartaba de su camino. Chicos, ha sido un placer. A la última línea, mi estimado Leo, algo para resumir, le voy a preguntar después a Ezequiel y a Yara, la última línea para cerrar este hermoso repaso. Bien cortito y al punto, yo veo este tiempo que Dios nos regaló, porque si nosotros cuatro estamos haciendo este repaso es porque Dios nos permitió vivir en esta época. Quizás por mucho tiempo le tuvimos miedo al relativismo, le tuvimos miedo a las propuestas que quizás humanas que tiraron abajo todo el siglo pasado. Pero yo les quiero hacer una invitación a que si hoy todo es tan relativo, eso significa que vos y yo también podemos proponer algo. Y saben que eso es una oportunidad como cristianos adventistas bíblicos de que nuestra propuesta sea tan válida como las otras, ¿no? No hay que ser inseguros, no, acá hay que estar bien seguro de lo que uno cree y decir, mira, lo mío es tan válido como lo que otros creen. Quizás durante muchos años lo nuestro no era tan válido como la ciencia, no era tan válido como otras religiones, ¿no? Pero hoy en día tenemos la oportunidad de tener una voz y eso lo tenemos que aprovechar. Y si se nos da la oportunidad de hablar, es porque Dios quiere que nosotros digamos algo. En materia de educación, en materia de salud, en materia económica, Dios quiere que los cristianos que se basen en la Biblia puedan hablar de esos temas según nuestros anteojos. Así que creo que es una gran invitación que nos hace Dios. La última frase, mi estimado Ezequiel, para ponerle ahí casi la cereza al postre que le vamos a regalar a Yara ese privilegio. Mantenernos firmes a la Biblia, y sigo con esta línea que decía Leo. La palabra de Dios no cambia porque el autor no cambia. Dios es eterno. Su plan es eterno y su plan para vos y para mí es eterno. Entonces me quedo con esto, que podamos creer y tener la cosmovisión de Dios que perdura para siempre. Y hará la última línea para hacer ya el cierre. Bien, quizás recuerdo tu primera pregunta, sí, que hay de lógico, racional en la cosmovisión que nosotros hoy defendemos o que deberíamos defender, como nos mencionaba Leo. Creo que la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, nos provee identidad, ¿sí? Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Creo que este es el argumento más fuerte para poder derribar, si ese fuera nuestro objetivo, ¿no? La otra cosmovisión contraria a la nuestra, ¿sí? La cosmovisión ateo-materialista nos dice que somos solo materia, ¿sí? Sin embargo, nuestra cosmovisión, la cosmovisión que se basa en la Biblia, nos dice, eres un ser amado, eres un ser creado y un ser en el que quiero trabajar y donde quiero recrear mi imagen. Palabras de Dios. Tomando esto de un ser amado, nosotros amemos de la misma manera a aquellos que tal vez no tengan la misma cosmovisión que nosotros tenemos. No enfrentemos esto, no es un debate. Si hay otro que no quiere ponerse los lentes de esta cosmovisión, respetemos esa decisión, es un hijo de Dios y lo debemos amar con el mismo amor que Dios nos ama a nosotros. Nos vamos, pero le quiero mandar un saludo a Celsa, que nos escribió algo muy lindo. Dice, sí, todos familia, somos hijos del mismo padre. También le quiero mandar un mensaje a Romy, que dijo, los humanos creen que al poner a Dios en un microscopio y dar explicaciones ilógicas, a todos nos estamos engañando a nosotros mismos, haciendo hincapié en lo que decía Yara. También nos escribió Liliana, que dice, abrazos desde Puigueri. Liliana, un abrazo grande para vos. Y Romy cierra con un amén grande después de este hermoso repaso que hemos tenido. Ezequiel, Leo, Yara, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene a esta misma hora para tener otro lindo repaso de un tema que va a ser realmente apasionante. Ya les digo el título, me quiero ir con esto. Jesús, Estamos hablando de educación. En la semana que viene vamos a hablar de Jesús como el gran maestro. Sin desperdicio. Que tengan una linda semana, chicos. Nos vemos dentro de 7 días.